Nuevamente, el grupo Techín, patrimonio de la principal fortuna de la Argentina, Paolo Roca, avanza en contra de los sueldos de los trabajadores. El 31 de julio venció un acuerdo de suspensiones, firmado mucho antes de la pandemia incluso, que otorgaba a los trabajadores el 85% de sus sueldos. En esta ocasión la empresa quiere avanzar en forma unilateral y anuncia a sus trabajadores el pago del 50% del sueldo a partir del 1 de agosto. Hablamos con José Villa, miembro de la Comisión Interna y del Cuerpo Delegado de CIAT Avellaneda, quienes vienen enfrentando y denunciando la medida unilateral e ilegal de la empresa y la intención de avanzar en la rebaja de los sueldos de los trabajadores. Bueno, te comento que nosotros ya en el día de... digamos, de hoy se venció el acuerdo de suspensiones que teníamos, un acuerdo dentro del marco del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo, un acuerdo de partes, digamos, que veníamos llevando a cabo, que era previo, en realidad, a lo que fue la situación de pandemia y cuarentena y el DNU de gobierno. Empalmó con esa situación y finalizó ahora 31 de julio y durante estas últimas semanas se estuvo haciendo reuniones con la empresa para ver cómo se continuaba, ¿no?, en el transcurso de lo que resta del año. Y bueno, la propuesta de la empresa, que es una propuesta corporativa para todas las plantas de Tenaris, por lo menos en Valentín Alsina, en Campana, en Villa Constitución, es abonar la mitad del salario, el 50%, en esta propuesta de acuerdo de suspensión, ¿no?, a todo aquel trabajador, a todo el personal que no cumpla tareas porque estaría suspendido, abonarle un 50% en carácter, o sea, 50% del salario neto en carácter no remunerativo. Al trabajador que vaya y cumpla su trabajo, y trabaje su horario de trabajo, se le abona el 100% y todo lo normal y habitual de siempre, digamos. Esto es en relación a aquel trabajador que no cumple funciones. Y en relación a lo que es Valentín Alsina, la carga de planta, para finalizar, digamos, de agosto a fin de año, lo que plantea la empresa es que es muy baja la carga de planta. Esa es la situación que se planteó y, por supuesto, nosotros como representantes gremiales no lo veíamos viable y a la vez se hicieron asambleas de fábrica, donde participaron todos los compañeros que pudieron participar. Cuando digo que pudieron participar, digo que hay compañeros que están licenciados porque son mayores de edad o porque tienen problemas de salud, ¿no? Porque todo lo que indica el DNU de gobierno, que no... Grupo de riesgo. Grupo de riesgo que están inhabilitados de participar, en el sentido que están haciendo cuarentena y no deben salir de su casa por una cuestión de salud. Pero el resto de los compañeros, que es la gran mayoría, estuvieron presentes y, bueno, todos tomaron la misma postura que la representación gremial, o en todo caso la representación gremial toma la postura de los compañeros, que es... que entendemos que es inviable, digamos, la propuesta. Nosotros no podemos vivir con el 50% de un salario que en realidad pertenece al año pasado, no a este año, porque en abril tendríamos que haber tenido un nuevo básico, se tendría que haber empezado las paritarias. Bueno, está todo frenado, como ya se sabe, por el tema que se plantea a partir de la pandemia. Y a eso agravado la situación socioeconómica, digo. Lo que venimos hablando en el último tiempo, en realidad, entre los compañeros de fábrica, simplemente tiene que ver con la cuestión del alimento, el alimento diario, y lo caro que está todo, y la necesidad que tenemos de tener un salario acorde a estas circunstancias. Entonces, los compañeros rechazaron esa propuesta del 50% y llegamos al día de hoy sin ningún avance en las negociaciones, y hoy la empresa toma la decisión, notifica vía telegráfica, están recibiendo telegramas los compañeros, pero nos dijo oficialmente a la representación gremial de que a partir del lunes estábamos todos licenciados por el DNU de gobierno a hacer la cuarentena en casa. Y bueno, esa es la situación al día de hoy. A partir del lunes están licenciados por el DNU del gobierno, el decreto 207 que establecía la cuarentena obligatoria, y pero también establecía que el pago iba a ser al 100%. Exactamente, es la misma interpretación que hacemos nosotros del DNU, pero no es la misma interpretación que hace, lógicamente, el estudio de abogado que trabaja con el grupo Techín, que interpreta que eso que no es así y que solamente debe abonarse el básico, sin ningún tipo de adicional. Entonces, lógicamente, que eso baja muchísimo el sueldo, pero bueno, digo, esto tiene que ver con una situación que se puede estar viviendo recién para el día 20 de agosto, que sería cuando se cobra la primera quincena del mes de agosto. Pero lo que tenemos ahora, a nuestro entender, es una posición de la empresa de, al no haberse renovado las suspensiones y el día lunes permitir el ingreso de todos los trabajadores, utilizar este artilugio, se le denominará legal, se le denominará aprovechar esta circunstancia de pandemia, que el mismo grupo que insistió durante tanto tiempo, por lo menos hablo, yo siempre trato de hablar de lo que uno vive, que es en la planta de Valentín Alsina, en Fiat, y insistieron todo el tiempo de que la gente fuera a trabajar. Ellos insistían todo el tiempo de que eran exceptuados, que eran esenciales. Y nosotros veníamos con un plan de suspensiones, renegamos mucho con el tema de tener un buen protocolo, pues participamos del Comité Mixto de Seguridad. Bueno, logramos tener un protocolo bastante acorde y a la vez dar la pelea en el día a día para que se respetara eso. Y compañeros, en algunas semanas dentro de estos meses se estuvo yendo a trabajar, porque insisto que la carga de planta es baja, pero ahora de golpe y porrazo se agarran de esta cuestión para decir que nosotros no vayamos a trabajar, cuando en realidad hay una problemática que es que no se solucionó esta negociación, porque la empresa sigue insistiendo con abonar el 50% del salario. En realidad, yo quiero aprovechar esta posibilidad que me das, compañero, para comentar que, por ejemplo, en el día de hoy nos dijeron que vamos a seguir las negociaciones, ¿no? Para tratar de mejorar esta situación. Y lógicamente que la empresa se molesta mucho, en el caso particular de estos delegados que están al día de hoy, porque dice que por ahí hay cosas que no hay que comentar, no hay que andar contando. Y a mí me parece que no es así. Primero porque uno no tiene nada que ocultar, ¿no? Y contar la situación que se vive dentro de una planta y de un grupo empresario tan poderoso como Techín, con el hombre más rico de la Argentina, que es Pablo Roca, y los niveles de... quiero ser cuidadoso con las palabras, y por ahí no me sale otra que decir extorsión. Aprovecharse de situaciones como esta, que la verdad que creo que la mayoría de nosotros es la primera vez que vive, y que se vive a nivel mundial, y el nivel de sufrimiento que están teniendo nuestros compañeros, a nivel de que no le alcanza la plata, pero también de no saber si se van a contagiar, ese contagio va a afectar a su familia en cuanto al COVID-19, y eso no se tiene en cuenta. Como que esta gente salió a mostrar su cara más cruda, y la verdad que yo creo que es conveniente que se sepa y se entienda lo que está pasando, porque creo que esta gente quiere aprovechar este momento para avanzar con reformas laborales, con la flexibilidad, con tantas cosas que hemos venido dando pelea durante tantos años, ¿no? Justamente eso es una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Porque el grupo Techín, Pablo Roca, viene mojándole la oreja, si se quiere, por ahí es demasiado exagerado, pero al gobierno desde casi desde el inicio de la pandemia. Recordemos que cuando sacó el decreto de prohibición de despidos, Paulo Roca despidió a 1.350 compañeros. Ahora, cuando se prohíben nuevamente las suspensiones y los despidos, vuelve al ataque con la intención de rebajar los salarios al 50%. El grupo Techín, junto con el grupo ArcelorMittal, son dos de los grandes monopolios que vienen direccionando o dirigiendo cuál va a ser el salario del conjunto de los metalúrgicos, no solamente de los grupos, sino de toda la industria metalúrgica. ¿Hay un interés detrás de esta propuesta de rebaja del salario del 50% a los trabajadores del grupo Techín? ¿Ven ustedes que hay un interés político detrás de todo esto, o es simplemente una decisión interna de hacia el grupo? Yo con respecto a lo que te comenté, de las decisiones que fue tomando la asamblea de fábrica, fueron decisiones tomadas por el conjunto de los compañeros. En cuanto a lo que vos me preguntás, yo te voy a dar una opinión que tiene que ver con lo que pienso yo, claro, no el conjunto de mis compañeros. El conjunto de mis compañeros tienen distintas formas de ver y distintas formas de pensar, pero yo tengo la mía. Entonces yo te voy a contestar a partir de lo que opino yo, ¿no? Quiero hablar en plural en la respuesta a esta, digamos, lo que me preguntás, ¿no? Yo creo que vivimos 4 años de macrismo muy terribles, fueron muy duros para la clase trabajadora. ¿Qué te puedo contar de lo que ya sabemos, ¿no? Y yo particularmente apoyé para que hubiera un cambio, y apoyé a este gobierno, y apoyo a este gobierno desde un apoyo que puedo dar un trabajador que no pertenece a ninguna organización política, pero que yo creo que era necesario que se fuera Macri y que había que apoyar esto. Ahora bien, lo que vos decís es así de cierto. Yo particularmente creo que eso tiene sus motivos, como decimos en el barrio, marcarle la cancha y seguir avanzando en lo que ellos entienden es esta nueva modernidad, ¿no? Esta nueva modernidad, todas estas palabras nuevas que inventan todo el tiempo para tenernos a los trabajadores o volvernos a tenernos esclavos, eso es lo que yo pienso. Entonces sí, claramente que pienso que le moja la oreja, y pienso que Tenaris lo que está buscando son beneficios para ellos, digamos, de manera particular. No digo Tenaris, digo Paulo Roca. Le pido disculpas a don Paolo si se ofende con un simple obrero como José Villa, pero le voy a decir lo que pienso, don Paolo. Acá hay mucha gente que yo conozco que durante más de 30 años se redobló el lomo para que usted aparezca hoy en día siendo uno de los principales millonarios tanto del país como del mundo. Entonces creo que si tiene que plantearle al gobierno nacional lo que tenga que ver con obras, lo que tenga que ver con algún tipo de beneficio, no tiene que usar a los trabajadores para eso. Eso es lo que opino yo. Claramente sí, le está mojando la oreja. Y claramente le quiere marcar la cara. Y del otro lado tenemos que estar los trabajadores diciéndole que no vamos a aceptar que se marque ninguna cancha y que vamos a defender nuestros derechos. Bueno, y aquí, esté el gobierno que esté, Gustavo, eso quiere decir. Sí, es clarísimo lo que estás planteando, ¿no? Y aquí queda la última pregunta, quizás, ¿cómo va a continuar todo esto? Porque la empresa está decidida a avanzar en la rebaja salarial del 50%, por lo que plantea, ya ha mandado el telegrama avisando que están en una nueva etapa de suspensión, que continúa de parte de los trabajadores. Vos me decís que están en cómo, que estamos en una nueva etapa. La empresa ya ha avanzado en su iniciativa de rebajar los salarios, aparentemente está decidida a ello, mandó ya los telegramas avisando que están suspendidos a partir del 1 de agosto, y bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de los compañeros? Ah, ahí te entendí. Mira, no, los telegramas que manda es que nos licencia por el decreto, por el DNU de gobierno y en relación a la cuarentena y a la cuarentena por pandemia. No es que dice que estamos suspendidos, ¿sí? Suspendidos, yo te decía, en relación a acuerdo de suspensión según el artículo 223 sí. de la ley de contrato de trabajo, que es lo que están planteando ellos, y también tengo que ser claro, es lo que estamos planteando nosotros. Llegar a un acuerdo de ese tipo. Lo que no estamos de acuerdo es en el porcentaje del 50%. Y también que eso tiene que ver con el trabajador que está suspendido, no con el trabajador que va a cumplir tarea. El trabajador que va a cumplir tarea cobra el 100% de su sueldo. Pero, esto no quita que lo que vos planteás es así también. Es también marcar la cancha para mostrar que van a una rebaja de salario. Nosotros tenemos una rebaja de salario, ¿en qué sentido? En que si yo voy a trabajar el 1 de agosto, estoy cobrando un sueldo que es del año pasado. Entonces ya tengo una rebaja de salario. Tengo que tener una paritaria. Y entiendo claramente lo que se plantea en relación a la pandemia. Lo que no entiendo claramente es por qué no se están realizando congresos de delegados en todas las seccionales, utilizando protocolos de seguridad por el COVID-19, pero donde podamos expresarnos todos los trabajadores en las distintas seccionales de nuestra organización. Porque así como los empresarios no han dejado nunca de avanzar, ¿no?, en intentar sacarnos conquista y en sacarnos conquista durante este tiempo, nosotros como organización también tenemos que avanzar. Y nosotros tenemos que avanzar, a mi modesto entender, hablando con los compañeros en la fábrica, tomando las propuestas que tengan ellos y llevando todo eso a los congresos de delegados y ahí debatir las distintas seccionales para ver cómo seguimos este camino. Yo no creo que soy el dueño de la verdad, pero sí creo que al calor de lo que está pasando, que la prioridad la pone el empresario cuando dice si tiene trabajo tenemos que ir a laburar y tenemos que arriesgar nuestra vida porque no sabemos, más allá de los protocolos que podamos usar, si nos contagiamos o no. Con esa misma libertad que nos dan para ir a trabajar, tenemos que tener la misma libertad para reunirnos como organización y definir los pasos a seguir entre todos los que somos parte de una organización. No solamente el Secretariado Nacional, con todo el respeto que me merece el Secretariado, tanto respeto me merece como cada uno de los trabajadores que al día de hoy están en las distintas fábricas, en los distintos establecimientos, trabajando, viendo si esta porquería de COVID no se les prende al lomo y tratando de ver cómo llegan a fin de mes con los sueldos tan bajos que están cobrando. Clarísimo, José. No sé si querés decirle algo más a los compañeros. Todos los compañeros en general, trabajadores, les digo que luchemos, que no bajemos los brazos. Seguramente que nos tenemos que poner el barbijo para cuidarnos del COVID, pero que eso no impida que nosotros luchemos. Nosotros tenemos que luchar, porque los empresarios no dejaron en ningún momento de querer avanzar sobre las conquistas, como lo han hecho siempre. Yo no conozco ningún momento en que los haya visto parar en ese camino que recorren ellos. Pero nosotros tampoco vamos a parar. No vamos a parar. Y no importa que se enoje el señor Pablo Roca, y no importa que nos digan que nos callemos la boca, porque a ver si conseguimos mejorar algún punto de negociación. Es importante que los trabajadores y las trabajadoras de este lugar del mundo donde estamos viviendo sepan que hay que dar la lucha. Costó mucho esfuerzo, mucha sangre, lograr los derechos que tenemos. Que no nos engañen, que no nos engañen con el mundo de las redes sociales. Las cosas se definen donde se definieron siempre, en los lugares de trabajo, en la asamblea, poniendo la cara y poniendo el lomo, poniendo la inteligencia y poniendo el coraje. Eso solo quería decir, y bueno, como siempre, un agradecimiento enorme a ustedes, a vos, Gustavo, y estamos en contacto y los mantenemos al tanto de lo que vaya pasando. Muchísimas gracias y vamos a esperar las noticias que están desarrollándose ahora. La democracia directa, ¿no? La que se decide, como decís vos, en la asamblea y en cada puesto y lugar de trabajo. Un abrazo, che. Un abrazo, Gustavo.